Estas son las voces que pasaron por Radio Kermés. La Secretaría de Cultura de la provincia de La Pampa, Adriana Maggio, aseveró que el gobierno nacional copó también el Consejo Federal de Cultura. En una entrevista con Radiocracia, la funcionaria dijo que el macrismo privilegia las relaciones con provincias amigas para evitar el debate de fondo. Yo estuve participando en Bariloche en la Asamblea Federal de Cultura. La Asamblea se hace al inicio de año y reúne a las autoridades de cultura de todo el país. Hay una junta ejecutiva cuyas autoridades se eligen en el seno de esta Asamblea. Yo el año pasado fui vicepresidente, o sea, terminaba mi mandato como vicepresidente de este Consejo, de esta Junta Federal, se renovaban autoridades y bueno, cuando, digamos, la lectura que yo puedo compartir es que cuando el Consejo Federal, que es como un ámbito único de participación de las provincias, autónomo, tiene la posibilidad de empezar a generar un camino un poco más compartido, colectivo y federal, atentos a esto, uno se da cuenta cómo el poder central teje para que tampoco se dispare en este seno nada que salga de su ámbito de poder. Los trabajadores y trabajadoras de los centros de actividades infantiles y otros programas socioeducativos no solo son precarizados, además cobran con un sensible retraso, pese a que la tarea que desarrollan es de altísima sensibilidad. Es lo que explicó en Radio Kermés una de las talleristas afectadas, Desiree Genovesio. Los barrios o las escuelas que se encuentran en situaciones más vulneradas son actividades formativas para nuestros niños, y que son muy importantes porque en este espacio los chicos pasan la tarde, ellos meriendan ahí o en algunos lados desayunan, dependiendo del horario que cada colegio maneje, y se forman, como recién te dije. Son actividades formativas, tienen talleres, te voy a dar el ejemplo de mi escuela, que es la 258 del barrio 5000, ellos tienen taller de huerta, taller de arte, taller de teatro, y son chicos que no podrían pagar otra actividad. El gobierno provincial dispuso que los trabajadores y trabajadoras estatales aporten más dinero a la obra social del Estado para cubrir el déficit. El presidente del Instituto de Seguridad Social, Miguel Tabela, relativizó ese aumento ante nuestro cronista de exteriores. Así es que se ha decidido el aumento del aporte patronal de 0,25% más que con el anterior que había hecho, hace en el medio, y el 0,5% para el personal. ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir el 0,5%? Usted sabe que la provincia tiene un régimen salarial que tiene un mínimo garantizado. Todas las personas que están del mínimo garantizado no se van a dar cuenta porque no los toca. El aumento no los toca. ¿A quién les toca? De ahí para arriba. Es decir, que podríamos decir que esto va a afectar a las categorías altas y a los funcionarios y a todos los sueldos altos. Digamos, los sueldos, para decir fácil, arriba de 7.000 pesos, eso van a tener que pagar un poquitito más. Los gremios ya rechazaron el incremento en la obra social. Lilia López, secretaria general de la UTELPA, dijo que lo que corresponde es que el déficit se cubra con recursos de la patronal. Quiero que quede claro que todos los representantes estuvimos de acuerdo en que el 1% era necesario para la obra social, ¿sí? Cuando se informó acá en plenario de secretarios generales y se dio el informe, quedó muy clara la postura de la UTELPA que ese 1% debería ponerlo el gobierno provincial, que no podía afectar, por así decir, el bolsillo de los trabajadores. En la habitual columna de El Disenso, periodismo de investigación por amor a la patria, la periodista Mariana Escalada contó el caso de Marcelo Pedro Blanco, funcionario del Ministerio de Energía y a la vez representante de la empresa Pampa Energía y representante argentino de Petrobras. Blanco es exdirector y actual accionista de la empresa Pampa Energía, de Marcelo Mindy, zar de la energía en Argentina. Tiene 16.9 millones en acciones de Pampa Energía. y además le pidió a Pampa Energía un crédito por 169.500 pesos. Hasta ahí, un dato. Este señor, que en 2016 fue director de la empresa Petrobras Argentina, comprada por Pampa Energía de Mindlin, también dirigió Nación Fideicomiso, donde según su declaración jurada le dieron un préstamo de 2.046.000 pesos. Para ponerlo claro, él dirigía Nación Fideicomiso y él mismo se gestionó un crédito por 2.046.000 pesos. Empataron Independiente de Doblas y Ferro de Pico en la primera final del torneo provincial de fútbol. Guido Carracedo, director técnico del equipo sureño, hizo su análisis de ese partido. Los 90 minutos lo vi bien. Sí, es verdad que los primeros minutos por ahí entramos un poco dormidos, un poco concentrados. De hecho, hay varios factores que podrían haber llevado a eso. Pero me parece que después del minuto 10, que hay una situación que Emiliano remata de media distancia, que da rebote el arquero, me parece que a partir de ahí ya, no sé si es específico que hayamos sido dominadores del juego, pero sí lo habíamos equilibrado, habíamos empezado a manejar un poco más la pelota, ya no la perdíamos tan rápido, ellos la recuperaban muy atrás y le quedaba muy lejos nuestro arco, entonces me parece que en ese sentido, en líneas generales, hemos hecho un gran partido y que el empate fue justo, así como lo tuvimos chance por ahí para ganarlo. Si ellos acertaron alguna contra, también nos podrían haber lastimado, así que también contento. También el director técnico de Ferro, Walter Gonzalo, dijo lo suyo respecto de aquel empate. Lo hizo en Periodismo Turno Mañana. Una final muy reñida, muy dura. La verdad que el empate para mí está bien. Los dos tuvimos posibilidades. Gracias a Dios nosotros tuvimos la posibilidad de arrancar muy temprano con el gol. Pero después una final de mucha lucha, mucho en el medio de la cancha y bueno, para mí es justo empate. Mucho desgaste en el primer tiempo y en el segundo como que bajaron un cambio, ¿no? Exactamente, digamos, los dos equipos desgastaron mucho en el primer tiempo, bueno, y en el segundo el ritmo baja, no hay la misma intensidad, pero bueno, gracias a Dios nos llevamos este empate para allá y que ahora tenemos la ventaja allá en nuestra casa. Radiokermés.com